Cantamos el tren. Ruido, ruido, ruido, ruido. Como mil pistolas en batalla. Sonido, sonido, sonido, sonido. Qué tremendo rugido. Sale, sale, sale, sale. Por el túnel la farola alumbra. Sopla, sopla, sopla, sopla a la estación.